Queridos hijos, estamos ya en el sexto domingo de Pascua. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Dice así: Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pedro, también tiene una indicación valiosa para nosotros. Allí el apóstol nos exhorta a saber dar razones de nuestra esperanza sobrenatural. Antes de padecer la muerte en cruz, nuestro Señor se entretuvo largamente con los discípulos en una conversación distendida y serena, en un contexto de gran intimidad, hablando de corazón a corazón, a veces con comparaciones y expresiones un tanto misteriosas, que nos exigen un gran esfuerzo de reflexión para poder comprenderlas cabalmente. El Evangelio de hoy es una parte de este largo testamento espiritual que el Señor, antes de pasar de este mundo al Padre, dejó a sus discípulos. En él contrasta fuertemente la situación del mundo y la de los discípulos, siendo el punto neurálgico donde se juega la radical separación de uno y de otro, la aceptación o el rechazo del Espíritu de la verdad. Jesucristo había dicho que él estaba en el mundo, pero que no era del mundo. La misma situación, hasta el fin de los tiempos, es la de sus discípulos. Ellos no son de este mundo que tiene su propio príncipe, el Señor de las tinieblas, homicida y mentiroso desde el comienzo. Este mundo, nos dice el Señor, se caracteriza por su rechazo de Jesucristo y de todo lo que venga de él. Se trata del mundo mundano, que en el Evangelio de San Juan representa y personifica el conjunto de las fuerzas antagónicas a Dios y a su obra. Se dice, en concreto, de este mundo, que es incapaz de recibir el Espíritu de la verdad que viene del Señor. El mundo, y esto es especialmente actual en nuestros días, no acepta una verdad que le sea dada. Una verdad ante la cual deba con humildad inclinar su cabeza y enriquecerse asimilándola y aceptándola. El mundo se resiste a concebir la verdad como un don que se descubre y contempla, y que no se inventa. Se resiste a cultivar una verdad que no construya él mismo en sintonía con las diversas necesidades y circunstancias de los individuos, las culturas y las épocas. Emulando a los antiguos constructores de Babel, el mundo actual pretende, de este modo, encumbrarse hasta el cielo, pero no porque quiera allí encontrarse con Dios, sino para encaramar en las alturas el sitial de su dominio y saber. No entiende el mundo que cuanto más suba por la escala de su soberbia, tanto más estrepitosa será su caída. Sí, porque Dios que enaltece a los humildes, derriba a los soberbios de su trono. Pero la verdad ni se la construye ni se la puede encontrar al margen de Jesucristo, porque sólo Él es la verdad completa y salvadora, y sólo guiados por su Espíritu de verdad se la puede abrazar. El mundo, en cambio, no ve, ni conoce, ni quiere saber nada de este espíritu. Se ha cerrado a él condenándose a sí mismo a vivir en las tinieblas, la confusión y la hostilidad contra Dios. Refractario de Dios, el mundo suele regalarnos caballos de Troya. Y, si somos ingenuos, corremos el riesgo de abrir las puertas de nuestras inteligencias a su malsana colonización. Para evitarlo es necesario aferrarse al espíritu paráclito, espíritu defensor, Espíritu de verdad que nos da Jesucristo, y darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. En la actual situación de pandemia es necesario cuidar nuestra salud implementando los medios adecuados. En este sentido, algunas de las medidas adoptadas por las autoridades civiles son bienvenidas. Yo mismo las adopto en la parroquia, en lo que tienen de sentido común, para que los fieles que vengan a rezar, a recibir la comunión o ayuda espiritual, lo puedan hacer tranquilos. Saludamos por lo mismo con reconocimiento a los médicos y a todo el personal de salud que con gran esfuerzo luchan por salvar vidas y también instamos a todos a tener la caridad necesaria para evitar toda forma de contagio irresponsable. Sin embargo, por debajo de las presentes medidas sanitarias, o siguiendo la comparación con el caballo de Troya, dentro de ellas, hay un veneno peligroso que debemos saber discernir. Con el pretexto de cuidar la salud, el mundo, no solo aquí en nuestro país, sino globalmente, avanza sobre las libertades civiles y no admite, ayudados por los medios de comunicación que lo silencian, ningún debate objetivo, lo cual es típico de los regímenes totalitarios, que temiendo la opinión contraria sólidamente fundamentada, la callan, proponiendo, en cambio, una pedante retórica populista y demagógica. Ejemplo claro de este mal, camuflado bajo la apariencia del cuidado de la salud, es la prohibición civil del culto público, que no tiene otro precedente en la historia que la época de las primeras persecuciones de los cristianos. Esta prohibición no puede estar en manos de la autoridad civil, como tampoco puede dictar normas litúrgicas sobre cómo administrar la Sagrada Comunión, como se pretende hacer en algunos países que están saliendo de la cuarentena. De este modo, la salud termina siendo un ídolo colocado por encima del Dios verdadero. Y con ese pretexto, el mundo sigue avanzando contra él y relegándolo a un lugar no esencial. ¿Es que Dios es un artículo de lujo del cual se puede prescindir en momentos de extrema necesidad? Ciertamente no. Es en estos momentos, al contrario, en los que con mayor fervor debemos dirigirnos a él, pidiendo que nos libre de la peste que nos amenaza. ¿Es que preferiremos ponernos más en manos de la Organización Mundial de la Salud que en las divinas? ¿Serán más eficaces las medidas globalistas que la fe? No digo que esto deba plantearse en términos alternativamente excluyentes. No es que debamos desconocer las más elementales normas de sanidad para presuntuosamente hacer frente a esta pandemia munidos solo con las armas de la fe. Digo que no podemos aceptar lo contrario, es decir, desterrar la fe y a Dios de la vida pública, confiando exclusivamente en los protocolos sanitarios. ¿Qué podemos hacer contra esto? ¿De manera efectiva? No lo sé. Pero algo hacemos, y no poco, si conservamos la claridad mental y no dejamos que estos argumentos sean diluidos, poniéndolos bajo el título de teoría de la conspiración. Así es el mundo del que nos habla el Evangelio. El mundo mundano, que tiene al diablo como príncipe. El mundo mundano que sostiene los hilos del gobierno mundial, que digita las leyes de la economía internacional, manipula la propaganda y decide qué es verdad y qué es mentira. El mundo bajo el cual se enrolan multitud de seres humanos, que a pesar de su buena intención, no pueden distinguir los hilos que los manejan. El mundo que no quiere recibir a Jesucristo. El mundo que se caracteriza por su hostilidad y encarnizado enfrentamiento contra todo aquel que defiende el origen divino y trascendente de la verdad. Muestras claras de esto hemos tenido cuando en contra de toda razón y evidencia se insiste en que el niño por nacer no es persona humana, sino unas células de la madre como si se tratara de un lunar de la piel. No quieren entender porque rechazan la verdad, y aunque sea obvio, que de un lunar no nace un hijo, pero sí del embrión recién concebido. Alguno tal vez haya visto por televisión a una feminista radical defender con absoluto descaro, como si se hubiera doctorado en la Sorbona, el aborto, comparando a un embrión con un huevo de gallina, y diciendo que así como el huevo no es una gallina, así tampoco un embrión es un niño, y por lo tanto legítimamente descartable. ¿Es que acaso de un huevo no nace una gallina y de un embrión un niño? ¿Puede ser que la gallina sea gallina solo una vez que salió del cascarón, sin tener nada que ver con lo que había antes en el interior del huevo? De ser así, tendríamos tantos milagros cuantas gallinas existen en el mundo. Su existencia sería el fruto milagroso de una generación espontánea, producida con ocasión de la ruptura de un cascarón. Aunque tal vez esto no se aplique matemáticamente a todos los casos. Al menos a mí todavía no me ha pasado que queriendo hacer una tortilla haya terminado dando existencia a alguna gallina. Lo descabellado de la argumentación muestra hasta qué punto llega la cerrazón ideológica cuando no se quiere aceptar a Dios. Y se trata de esto, de la aversión a Dios, y no de sostener opiniones privadas. Porque cuando las feministas se manifiestan masificadamente, sus eslóganes se dirigen únicamente contra la Iglesia Católica, comparándola con una dictadura despótica que ellas en realidad encarnan. Así de terco y violento es este mundo mundano, porque no quiere recibir el espíritu de la verdad. El espíritu que, si nosotros somos fieles a Cristo, será también nuestro defensor ante Dios, y en quien absolutamente confiamos, porque Jesucristo nunca miente. Esto no es una exageración. El mundo mundano es así. Jesucristo nos lo dice claramente. Este es el mundo mundano que lo ha odiado a él y que odiará también a los que sean de Jesucristo. Por este mundo el Señor ha dicho que no ruega, sino que ruega por los suyos que están en el mundo pero que no son del mundo. Por nosotros, porque el mundo nos aborrecerá porque no somos de él, como tampoco Cristo lo es. El mundo mundano del que nos habla el Evangelio no es una abstracción paranoica, sino una realidad concreta que nos rodea y acecha. Y el testimonio de esto lo tenemos entre nosotros. Tenemos que estar muy atentos, porque este gobierno abortero, y hay que decirlo con todas las letras, este gobierno abortero, que lo es, está dispuesto a aprobar inminentemente de manera virtual la ley del aborto, mientras estamos en cuarentena, previendo que no podrán hacerse manifestaciones en contra. Es un modo muy vil de actuar, muy acorde al espíritu que los anima, que es espíritu del mundo opuesto a Dios y genuflexo ante los poderes globales. Este es el mundo mundano del cual nos advierte hoy el Señor que no podemos tener nada que ver con él. No puede haber cuarentena que nos impida manifestarnos en contra de esta ley abominable, que no hará otra cosa que acarrearnos más penurias porque es un pecado horrible que clama al cielo, como clamó al cielo la sangre inocente de Abel asesinado por su hermano Caín. Y lo que se dice del aborto puede decirse de tantas otras cuestiones evidentes sobre las cuales se quiere proceder en sentido contrario a la naturaleza creada por Dios. Por ejemplo, cuando se defiende la unión de personas del mismo sexo pretendiendo que sea un verdadero matrimonio. O cuando se procura hacer pasar maliciosamente la corrupción de los niños por educación sexual integral. Mundo mentiroso y homicida como su padre, el diablo, que nunca cumple lo que promete. Como cuando protesta asegurar los derechos de la mujer, pero termina liberando a los abusadores y femicidas que las asesinan y ultrajan. O como cuando, bajo el pretexto de ayudar a la mujer violada, le garantizan el aborto gratuito, legal y seguro, pero dejan libre e impune al violador, y sin importarles que el inocente asesinado en el seno de su madre sea una mujer a la que vociferan querer defender. La situación de los discípulos de Cristo es radicalmente opuesta a la del mundo. Los discípulos sí conocen el espíritu de la verdad que viene de Jesucristo. Y dice el Evangelio que lo conocen porque ese espíritu vive y está con ellos. La verdad de Jesús no puede ser conocida como desde afuera. Ella, al contrario, ilumina las mentes con su luz y los corazones con su calor en la medida en que el Espíritu de la verdad habita en las almas. Para conocer la verdad que hace libres, es necesario recibir, como un don, el Espíritu de la verdad en las mentes, abrazarla en la intimidad del trato asiduo con él. A diferencia de lo que propone el mundo, el discípulo ha sido llamado por el Señor a aceptar en la humildad su persona y sus enseñanzas. Si el mundo, que transita el camino de la soberbia, quedará desamparado y confundido en la construcción de su falsa verdad, el discípulo de Jesucristo, en el reconocimiento humilde del Señorío de Jesús, será conducido de altura en altura hasta contemplar a cara descubierta la verdad misma de Dios. Pero la situación del discípulo no se limita a aceptar la verdad de Dios, sino que debe también transmitirla. Si el discípulo ha sido iluminado por Dios, no fue para que su luz permanezca oculta, sino para que, puesta en lo alto, ilumine a todos los hombres. La aceptación de la verdad divina en la fe conoce entonces una dimensión apostólica ineludible. Si bien el mundo se opone encarnizadamente a Dios, los hombres que viven en el mundo deben ser rescatados de él por el testimonio lúcido y valiente de los discípulos. De ello nos habla la segunda lectura, cuando el apóstol nos amonesta a estar siempre prontos a dar respuesta de la esperanza que nos anima. En concreto, este testimonio se resume en la guarda de los mandamientos. Los cristianos que viven de este modo testimonian su amor a Dios. Por medio de ellos, Dios puede hablar al corazón de los hombres y manifestárseles en toda la grandeza de su ser y de su verdad. Solo por este camino los hombres de este mundo podrán escapar de la trampa mortal en la que se encuentran y alcanzar el conocimiento de Dios. El Evangelio de hoy, por lo tanto, nos urge no sólo a ahondar en el conocimiento del Espíritu de la verdad por medio de la intimidad en el trato con el Señor, sino también a manifestarlo a los demás por la observancia fiel de los mandamientos divinos. Sin este esfuerzo de transmisión de la verdad recibida, la fe con que se la acepta verá relajada su autenticidad. La verdad que Jesús nos enseña lleva en sí la fuerza de su expansión. Por esto, los que por ella son alcanzados, si verdaderamente la reciben en sus corazones, no pueden sustraerse al dinamismo de su propagación. Lejos de esta fe, quedamos a merced de la pasiva asimilación de la anticultura cristiana del mundo presente, fabricada con eslóganes huecos, imposiciones arbitrarias y artimañas mentirosas. La fe verdadera nos interpela, al contrario, a mantener la lucidez mental y a vivirla con coraje en la caridad que se arriesga a testimoniar la verdad para colaborar con el Señor en la salvación de los hombres. Por misericordia de Dios, no nos contamos entre el número de los que desconocen a Jesucristo. Por su infinita bondad, Dios nos ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos. Sin embargo, ello no nos autoriza a considerarnos salvados. Para nuestra salvación es imperioso ser portadores de esta verdad a todos los confines de la tierra por medio de la observancia generosa de los mandamientos divinos, la heroicidad de las virtudes y, particularmente en estos días, la resistencia firme a toda forma de colonización ideológica de nuestras mentes. Pidamos a Dios que, ya que se ha dignado llamarnos sin mérito de nuestra parte, se digne también hacer crecer nuestra fe y trato de intimidad con Jesucristo, a fin de que, con el ejemplo de nuestras vidas y con nuestras palabras, podamos dar a los hombres de este mundo el testimonio de la verdad que puede salvar sus vidas. Que Dios los bendiga a todos.